y Hugo de la Asamblea de Delicias. Hola, ¿qué tal? Pues encantadísimos de teneros esta tarde con nosotras y listísimos para, a la vuelta de unos minutos musicales, que nos contéis qué va a ocurrir o qué esperamos que ocurra, ¿no? A lo largo de este mes florido. ¿Cómo era? Florido y combativo. Y sin más dilación, dejamos a la buena gente de Camil, que nos va a acompañar durante todo el programa, y pasamos a otras musiquetas. Mr. Junior Walker, cállese ya. No tenemos ninguna antipatía contra usted, pero tenemos cosas más importantes de las que hablar, aunque no de qué cantar. Si no, seríamos un programa musical. Todos nuestros respetos. Escándalo. Sí, no es por nada, por los que vienen detrás, ¿no? Bueno, y como os hemos comentado, hoy tenemos invitadas aquí a gente del 15M, y yo me estoy acordando de hace 2 años, ¿no? De cuando pasó todo esto del 15M... que no sabíamos muy bien de dónde había salido toda esta gente, que habían llenado las calles de repente, que habían acampado en las plazas. Y me acuerdo además que fuimos, si no me equivoco, al menos de esta casa, fuimos el primer programa que entrevistamos a la gente entonces de DRI, que era... De DRI, sí, que era un poco como... Que era quien había convocado esa manifestación y con los que habíamos contactado antes de hacer la manifestación y que queríamos saber un poco pues de qué iba esto del 15M. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a gente del 15M, que ya los conocemos, ya sabemos qué es el 15M, pero me gustaría preguntaros, hace 2 años, ¿dónde estabais? ¿Qué estabais haciendo? Pues yo hace 2 años no estaba viviendo en España. La situación, pues no, de crisis y de penuria, en fin, de degradación social no comenzó hace 2 años, comenzó hace muchísimo tiempo en España. Entonces yo, pues eso, estaba viviendo en el extranjero, en Francia, en París en este caso. Entonces al comenzar las movilizaciones aquí en España, la cosa es que se expandió y se extendió por muchísimas, a nivel europeo, casi internacional. Entonces, como digo, yo estaba viviendo y trabajando allí. Tardó un poquito más a extenderse en Francia, y a los pocos días, de todas maneras, pues llegó las movilizaciones. Llegaron allí. Entonces yo un poquito más tarde del 15, sí que pues entre el colectivo de gente española que estaba viviendo en París, pues empezamos a mover un poco el tema por allí, y pues allí montamos también intentamos organizar y coordinar a la gente para que allí pues intentara ser lo que fue aquí, ¿no? Para nada llegó a ser o a tener la influencia y la trascendencia que tuvo aquí, imposible, pero en todo caso sí que estuvimos desde, no el primer día, pero al segundo o el tercero, pues eso, convocando, juntándonos en la plaza e intentar coordinar de manera un poquito fuerte las cosas en París. Entonces, pues eso, yo me tocó allí intentando contactar y saber lo que pasaba desde la distancia aquí en Zaragoza, en este caso, y moviendo las cosas un poquito desde París. O sea, que tenemos un ex miembro de 15M París. Ahí, ahí, sí. Bueno, yo hace 2 años no tenía ni de lejos una conciencia crítica definida, ni de lejos. Tenía 19 años y le dedicaba mucho tiempo a estar con los amigos, a estar con la novia y a jugar al póker. Lo cual es muy curioso. No tenía ni idea de cómo iba a cambiar mi vida en las próximas 2 semanas. Para mí, yo las acampadas sí las viví en Zaragoza. Para mí fue una experiencia que rompió todos mis esquemas antiguos. Y a partir de allí, no fue en la acampada donde empezó mi participación política, porque lo viví, aunque estuve acampado la mayoría de los días, lo viví de más o menos en tercera persona, pero fue a partir del vuelco del 15M a las plazas, no, a los barrios, en septiembre de ese mismo año, cuando empecé a hacer una participación política muy, muy, muy activa y muy fructífera. Pues yo estaba terminando la carrera y también estuve acampada en la Plaza del Pilar, pero tampoco me involucré mucho. Y entonces yo soy relativamente nueva porque apenas llevo 1 año en la asamblea de mi barrio. Bueno, pues aquí ya veis personas que desde otras acampadas muy lejanas ahí en París, yo os seguía por Twitter, y después gente que empezó a estar dentro de las acampadas. Hay mucha gente que se pregunta, ¿dónde está el 15M actualmente? Pues el 15M... Si algo hay claro respecto al 15M es que supuso de manera bastante inesperada y sorpresiva pues un despertar de conciencia que hacía mucho que hacía falta, ¿no? Desde hacía bastante tiempo. Está claro que había gente ya con una conciencia política y social pues muy fuerte, pero lo que conllevó fue pues que una gran mayoría de gente que hasta entonces pues no lo había estado, pues dijo, ostras. Es cierto que lo que se está viviendo a día de hoy, pues tenemos que despertar, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué ha supuesto el 15M desde hace 2 años? ¿Qué conllevó eso? Que mucha gente que no se había planteado o no se había cuestionado lo mal que lo estábamos pasando, ¿por qué? Que habría que implicarse en cierta manera, pues eso gracias a esta movilización espontánea, muchísima gente pues dio este paso, ¿no? Se dio cuenta que hay que hacer algo en cierta manera. A raíz de ahí, pues el grado de implicación es cierto que igual ha ido bajando con el tiempo, pero ahora cuando hablas por la calle con gente que nunca había hablado de política o se había movilizado en ningún tipo de evento, pues está claro que el debate político está en la calle, probablemente gracias al 15M. Yo me gustaría hacer un pequeño inciso a lo que tú dices. Yo me he dado cuenta, siguiendo un poco, pues observando las conversaciones de las personas, hemos pasado, a mí me hizo gracia porque dije, bueno, hemos pasado de haber 40 millones de entrenadores de fútbol a gente que ya debate pues si es una buena estrategia asediar el Congreso o no. Ha pasado, digamos, ese tipo de discusiones de quién tenía que jugar y quién no, a ya unos análisis políticos de estrategia, de táctica, y dices, bueno, en eso evidentemente se ha transformado, pero eso sí, ha transformado también el pensamiento. Bien, estábamos aquí hablando mientras acababa esta cancioncilla de... ¿De quién era? ¿Del Dusmay Broom? No me acuerdo de quién es. De que ¿Qué ha sido de la, qué ha sido de la marca y qué ha sido del espíritu, ¿no? Era un poco como el debate que teníamos establecido. No sé si a ti, Hugo, te había quedado alguna cosa pendiente antes de que pasáramos aquí a... Sí, claro, porque es una pregunta que es, pues, la respuesta, pues, una pregunta cortita, pero que implica una respuesta súper global y larga. Entonces, por eso sí, estábamos planteándonos si podíamos continuar en la respuesta. Por supuesto, aquí están los micrófonos abiertos. Llego, adelante. Bueno, lo que queda del 15M, que no es poco, son principalmente... A ver, es indudable que a partir de este movimiento... se crearon un montón de colectivos y muchísima gente empezó a participar de una manera política muy activa. No se puede achacar todo esto solamente al hecho de que en todas las plazas importantes de España hubiesen habido acampadas, sino que, claro, la tensión de la propia crisis económica, política, social, pues genera que los movimientos sociales vuelvan a resurgir. Pero es cierto que hay un antes y un después de esta fecha y que una cantidad enorme de colectivos a lo largo de todo el territorio español se crearon. Los descendientes directos de esta marca, de este espíritu, 15M, en teoría es lo que siguió la directriz que se acordó en las plazas, ¿no? Que es, nos trasladamos de las plazas a los barrios. Vamos a intentar crear asambleas barriales por todo el mapa zaragozano, y no solo zaragozano, sino de toda España, para que se continúe ese espíritu de participación política activa. Entonces, un poquito más, de manera más concreta, más específica, pues ¿qué queda el 15M? Pues lo que ya hemos ido diciendo un poquito, asambleas de barrio en al menos 5 barrios de Zaragoza. Lo que se decía, al origen del 15M, pues han ido surgiendo o haciéndose mucho más fuertes pues colectivos que ya existían o que no existían, como son las mareas, como es Stop Desahucios, etcétera. Y algo que yo creo muy importante y muy interesante es a retomar el concepto de asamblearismo y de horizontalidad como posibilidad de... como una alternativa de organización social, pues con, con posibilidad de alternativa, vaya, a lo que hay establecido. Son dos conceptos de gran valor que gracias probablemente al 15M pues se han recuperado y la mayor parte de estos colectivos utilizan para organizarse y trabajar. Y como han pasado 2 años y todo ha ido mucho mejor, ¿verdad? Ya no tenemos motivos para salir a manifestarnos ni para reivindicar este segundo aniversario. ¿Cómo veis la evolución, brevemente si podéis, de estos 2 años, la evolución del Estado español en Aragón, en Zaragoza, de la situación en general? A título personal, yo creo que después del 15M, la población española ha perdido una oportunidad de oro para legitimar las luchas no solo barriales, sino a nivel nacional. Yo creo que no ha estado a la altura la población española para el proyecto que presentaba el 15M, que era, nos vamos a volcar y nos vamos a volcar todos. Es cierto que hemos perdido muchísima gente que después del 15M, después de ese mayo de 2011, parecía que estuviera de moda salir a las plazas y hacer asambleas y todo. Hemos perdido en cantidad, pero hemos ganado bastante en calidad, ¿no? Porque estamos viviendo todos, día a día, los que estamos metidos en este tipo de colectivos, una formación que es impagable. Es impagable. Lo que está claro, sí, durante 2 años, pues la situación no está haciendo más que empeorarse. Además, a unos niveles que son terribles, que son, vamos, terroríficos. Pues están cometiendo reformas laborales, se están implantando decretos ley en todos los sectores, recortes... Son cosas que ya, por constantes, se convierten incluso hasta aburridas. Y ahí está un poquito el tema también, que es delicado. Sí, decíamos, el 15M ha permitido que la gente tome conciencia. Tomar conciencia de que las cosas no están bien y que hay que, pues que hay que movilizarse. Pero es que está todo tan... continúa tan mal y va a empeorarse tanto, la crisis que estamos viviendo, pues no va a ser puntual, va a ser ya probablemente de por vida y esta, pues de esta no salimos, va a ser gradual y continua. Lo que digo, conciencia la hay, pero no hay conciencia para implicarse y para volverse un poquito más activo. Está muy bien saber que todo va mal, pero es necesario volver a tomar un poquito, como digo, iniciativa. Ahí está, e implicarse en movimientos y en asambleas, vaya. Bueno, y ahora que ya hemos situado esto, vamos a ver cómo analizamos y cómo planteamos las alternativas. Y pero esto, todo esto será, que ya, hoy que tenemos día Camil, hoy nos ha tocado un día Camil. Oye, asumidlo, disfrutadlo y no dejéis de escucharlo en la onda de Radio Tepo. Oye, que esto es una gozada. Y vamos a hacer una visión muy rápida de lo que va a ser este mayo florido y combativo. Y vamos a empezar rápidamente con ello y después hablaremos con nuestras invitadas para que nos vayan comentando más profundamente algunos de estos actos. El 6 de mayo a las 7 de la tarde, asamblea de Stop Desahucios delante de la sede del Partido Popular. 8 de mayo, charla de Carlos Taibo, 19 horas, Centro Cívico de Licias. El 9 de mayo tenemos un acto de toque a Bankia. 9 de mayo a las 11, concentración en Plaza San Francisco para unirse a las 12 en la consejería. Por la tarde, 6 y media, manifestación desde el Paraninfo. El 9 de mayo tenemos una charla con Rodrigo Mora a las 7 en el Centro Cívico de Licias. Perdón, rectificamos, a las 7 y media de la tarde es la charla. Día siguiente, mismo ponente, mismo sitio, misma hora, pero distinta temática, si no me equivoco. Y el 12 de mayo, esa manifestación a las 6 y media de la tarde que sale de la Plaza Aragón. 13, 14, 15 de mayo, espacio informativo en Plaza España. El 15 de mayo a las 11:30 de la mañana tenemos una delegación, la entrega de un escrito. A las 7 en Plaza España se leerá un comunicado y a las 8 habrá gritos y susurros en delegación. 18-19 de mayo, Feria de Ideas en Paseo Independencia y Plaza España. Del 20 al 27 de mayo tendremos que estar atentas, pero hay un calendario de acciones de stop desahucios que ya iremos contando más adelante. Y el día 1 de junio, jornada de movilización de las afectadas por la trica. Esto es... Que se joda la trica. Esto es... Para hablar concretamente de lo que es la semana del 12M-15M, de este segundo aniversario, que lleva este año el lema "No es una crisis, es el sistema, lo cambiamos". Bueno, pues seguimos aquí con las invitadas. Queríamos preguntaros, bueno, pues sobre las charlas, ¿no? Concretamente, ¿qué son los primeros actos que habéis programado? La primera de Carlos Taibo, que es un viejo conocido, pero para aquellas personas que no lo conocen, ¿nos la podríais introducir un poco esta charla? Y pues el título de la charla pues es bastante evidente. 15M y el cambio, la hemos denominado presente, pasado, presente y futuro. Pues el título lo dice todo. Uh-huh. Va a ser de la parte de Carlos Taibo. Creemos que no necesita explicar de quién se trata. Este intelectual, pues bastante, en fin, interesante, que concuerda en gran medida con las pues bastantes puntos de opinión o del 15M. Entonces va a consistir sobre todo de analizar de su parte pues lo que en qué consistió, cómo surgió, un poquito la evolución hasta el día de hoy que ha caracterizado al movimiento, ¿no? Sí. Lo que hemos intentado hacer, pero con una hora o con hora y pico, ¿no? Ahí está. Entonces, decir sí que en todas las charlas y debates y las charlas habrá un espacio, por supuesto, de al final de la exposición del ponente, de debate, para que todo el mundo pueda intervenir, preguntar y exponer su opinión. Eso será, pues, como digo, el 8 de mayo, Carlos Taibo, para analizar un poquito lo que ha sido, lo que es y lo que será el 15M. Un poquito igual orientar, proponer ideas, estructura de organización de acción. El día siguiente, el 9 de mayo, jueves, será Félix Rodrigo Mora quien va a tratar en su charla indignación personal, dignidad colectiva y cambio social. Pretende ser esta, decir Félix Rodrigo Mora, pues que es un filósofo, pensador, escritor, analista social, podríamos incluir muchísimos más adjetivos para describirle. Es un, como digo, un intelectual también, un filósofo bastante como denominarlo, difícil a denominar, ciertamente. Sí, es de difícil encuadramiento. En todo caso, varios de sus conceptos o tendencias, pues, pueden englobar para bastante gente en lo que es o lo que pretende ser el 15M, ¿no? Sí, a mí me producen sentimientos contradictorios. Hay días que lo mataría a besos y días que lo mataría a ustedes. Pero bueno, yo qué sé. Podríamos como todo, hablar como todo en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. El ¿no? blanco y el negro. En todo sí. caso, como digo, hay que basarse sobre todo en la temática de esta charla, que pretende ser y orientarse bastante a lo que al humanismo sí, o a la trascendencia de la persona, ¿no? Hablábamos antes de que sí, hay conciencia de cara a lo que está ocurriendo, pero hay poca conciencia de cara a implicarse y dar un poquito el callo. Entonces, se pretende que Félix Rodrigo en esta charla hable un poquito en este sentido. Sí. ¿Por qué el ser humano no... ¿Qué hace que no nos impliquemos vista la situación que estamos viviendo? A mí, con todos los sentimientos contradictorios que me produce, sí que tiene esa cuestión de lo bien que analiza y lo comprometido que está con la cuestión de la ética personal revolucionaria. Eso me parece, o sea, independientemente de que hay días que sí, hay días que no, claro, días que me parece claro. mejor y hay días que... Por eso le han traído dos charlas, uno para que lo mates a besos y otro para que lo mates a hostias. Ojo, pues a ver qué día puedo hacer, porque esto puede acabar fatal. Sí, muy bien. En todo caso, pues eso, qué intelectual o qué, con qué pensamiento no podemos llegar a estas conclusiones, ¿no? Entonces, esto era el jueves 9 de mayo, la última charla del ciclo será el viernes 10 de mayo. Señalar que esta última charla la realizamos o la hemos coordinado con los compañeros de la Cooperativa Integral de Aragón. Son, pues eso, la temática es, en fin, trataríamos un poquito de proponer alternativas de manera objetiva. En este caso va a tratarse de la noción de revolución integral, es larga, por eso no me salía, aportando un proyecto de reconstrucción de la sociedad. Como digo, en esta pues se va a intentar proyectar junto con los compañeros de la Cooperativa Integral Aragonesa, pues eso, dar unas nociones o intentar orientar un poquito de manera más objetiva a posibles soluciones, ¿no? Realmente diferentes a lo que está impuesto. Simplemente concluir, sí, que serán las tres charlas, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 de la tarde, en el Centro Cívico de Delicias, que es el antiguo Mercado del Pescado, en la Avenida Navarra, número 54. Et se moque des bombes, et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme, et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Bueno, y continuamos con esta entrevista del el segundo aniversario del 15M. Vamos a la sección que habéis denominado Conciencia, que veo que es 13, 14 y 15 de mayo en la Plaza de España. ¿En qué consiste? Sí, pues van a ser unas jornadas, nos vamos a sentar de nuevo en la plaza, en este caso en la Plaza de España, simplemente para exponer ahí de manera visual pues las causas que nos han llevado a la situación actual que estamos viviendo, intentar analizarlas de manera simple para que la gente, aquella que igual está un poquito menos concienciada o que es más indirectamente relacionada con el movimiento 15M, pues para eso, que pasen un momento ahí, comprendan a través de las explicaciones por qué, como digo, por qué estamos donde estamos. A través de pues simplemente unos stands informativos que vamos a colocar en la Plaza de España, unas mesas informativas igualmente, que van a tocar pues las temáticas de base que nos afectan a todos por igual, como son pues el artículo 135 modificado de manera impositiva por hace 2 años. Igualmente se va a tratar el tema de la deuda, vamos a exponer de manera, pues como digo, simple pero objetiva el tema de la deuda ilegítima que nos están obligando a pagar y por la cual, y este va a ser otro de los puntos que vamos a tratar o a explicar, por el cual se están llevando a cabo recortes en sanidad, en educación, en sobre todo, Igualmente, a nivel de la reforma laboral, a nivel de vivienda, la ley hipotecaria, pues eso, todas estas temáticas van a intentar exponerse ahí. Decir, igualmente, la renta básica universal va a ser otro de los puntos. E igualmente, por supuesto, posibles proposiciones de implantar alternativas, ¿no? De remarcar que son los puntos a través de estas, de estos paneles informativos, de estas asambleas o explicaciones que desarrollaremos, son los puntos que ya el año pasado eran, digamos, las reivindicaciones que se establecieron de manera asamblearia horizontal. Es decir, reivindicar, exigir el derecho a una vivienda digna, accesible para todos, lo mismo con educación y sanidad, la supresión de la reforma laboral y la implantación de una renta básica universal para todos. Se añade, por supuesto, el tema de la deuda. Mismos puntos que el año pasado. El año pasado se creía que estos puntos eran necesarios pedirlos a la clase política, al sistema político. Ahora creemos que hay que exigirlos, dar un pasito uh-huh. más en este orden de cosas. Como la reflexión sin acción no sirve de nada, seguimos con la otra pata del banco que resulta importante. Esto es que... Uy, me vibra. ¿Cómo va a seguir esa... ¿Qué tipo de movilizaciones, qué tipo de acciones llevan aparejadas este mayo? ¿Qué tipo de movilizaciones? Ah, es que el compañero no tiene cascos, por eso pone cara de extrañeza cuando le hablo. ¿Qué tipo de movilizaciones y qué tipo de, sobre todo, de acciones? Que es el pilar del que, la pata del banco que nos falta por hablar. Se van a llevar a cabo a lo largo de este mes de mayo. La acción más importante, desde luego, es la manifestación que va a haber el 12. Es una manifestación que se convoca en diferentes países, aunque desde luego el país en el que más fuerza se espera es España. Y partiendo de que la manifestación tiene que hacer sombra a todo el resto de los actos, y es positivo que haga sombra al resto de los actos, hay otra serie de concentraciones y de acciones en general que también intentaremos que tengan mucha repercusión. Una de ellas es la concentración del 15 de Gritos y Susurros, lleva este título porque en la que se espera que en esta concentración haya cabida para numerosas reivindicaciones y un amplio abanico de sentimientos. Será a las 8 de la tarde en Delegación de Gobierno y esperemos que tenga un final bonito. Aparte de la manifestación y la concentración, nos hemos intentado sumar a la acción Toque a Bankia, que es una acción estatal que se ha convocado desde Madrid, en la que se pide que la gente se coordine a través de su página web uh-huh. para seleccionar una de las cajas de una de las sucursales de Bankia uh-huh. y que ese día se colapse y no se pueda estafar ahí. Han elegido Bankia porque quizás es la caja más representativa o que mejor representa el pago ilegítimo de la deuda, ¿no? Aceptar Lo tiene todo, papi. Tiene fly, tiene party, tiene pura sobresura. Tiene corrupción política, tiene condonación de deuda, tiene desahucios. Es probablemente el peor ejemplo y el mejor ejemplo, es el ejemplo al mismo del tiempo. Trasfase de deuda privada, deuda pública, clarísimo. Sí, señores de Caja 3, CAI, y señoras también, señores de Ibercaja. O sea, no se piensen que esto quiere decir que son inocentes, no. Pero es que los de Bankia ya clama al cielo. De hecho, sí, remarcar, invitar a toda la gente que, pues, estas son las propuestas, de estar atentos a las redes sociales para, pues, poder participar, porque son cosas que van a ser dinámicas, que van a ser, sobre todo el tema de Toque a Bankia, que van a ser, como digo, van a ser bastante volátiles, movilizables, de estar atentos a las redes sociales para poder participar de manera contundente. Cuantos más seamos, lógicamente, más podremos tocar a Bankia. como se denomina la acción. Y anunciar también, o sí, pues que también que se intentarán o se desarrollarán pues otros tipos de acciones y movilizaciones. Bueno, pues que esa semana, ya sabéis, todo el mundo ahí con las redes sociales atentos, ¿no? Y atentas porque, sobre todo, el día 8, 9 por la mañana anunciaréis las acciones de Tokio Bankia, ¿no? Sí, sí, sí. Somos conscientes que estará en la huelga de educación el 9 de mayo, que coincide un poquito con esto. Puede ser un momento ideal para unir fuerzas, conjuntarse en ambas acciones. Puede resultar una cosa bastante interesante, como digo, si se es mucha gente. Y una pregunta tenía yo con respecto a la manifestación, porque como nos escuchan muchas compañeras que son de organizaciones, banderas, pueden acudir cada uno con su bandera, etcétera, etcétera. Eso es una pregunta que se hace siempre cuando llega la manifestación esta del 15M, ¿no? Y está claro, hay que ser objetivos, hay que ser realistas, que es una pregunta comprometida. El 15M no impone nada, no exige nada. Cada uno puede hacer aquello que considera oportuno y que siente. El 15M hace 2 años surgió de una manera espontánea, sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de interés, entre comillas. Está claro que la cosa ha evolucionado, han surgido cosas. Todo aquel que quiera participar puede hacerlo como desee, por supuestísimo. De hecho, pues, en fin, que es que no hay casi disociación entre unas cosas y otras. Uh-huh. Entonces, respuesta, sí, cada uno puede hacer lo que desee, si, en fin, que analice bien lo que puede con... Sí, ahí está. Cada uno somos responsables de nuestros actos. Exacto. Y cada uno sabemos dónde vamos. Y ya tenemos unos añicos. Bueno, ¿qué más tenemos en el tintero? Bueno, pues estaría el día 9, como bien han señalado los compas, coincide la acción de Tokio Bankia con educación. Y creo que también os podéis informar un poco, ¿verdad?, de esa huelga que se espera que sea todo un éxito. Sí, la verdad es que de la huelga de educación, simplemente decir que partiría a las 11 de la Plaza San Francisco y para encontrarse a las 12 enfrente de la Consejería de Educación. Y a las 6:30 pues habría también una manifestación que partiría del Paraninfo hacia el Pilar. ¿Y es por la calle Alfonso? No lo sé. La pregunta también era comprometida. No lo sé. Va, ya le preguntaremos a Delegación de Gobierno. Sí, ojo, ya tenemos mucha gente está pendiente para que nos hagan declaraciones aquí al acorazado. Recordemos que es huelga en enseñanzas medias y superiores. Superiores. ¿De acuerdo? Todo. Sí, sí. Tenemos un compañero aquí de Radio Tepu que está entusiasmadísimo. Ya te contaré. Vale, ya hablaremos de este tema. De acuerdo. Esto es el 9 de mayo. Luego, además, bueno, esto yo lo digo, el 30 de mayo, recordemos que es huelga general en indefinida, es huelga general en Euskal Herria y que la coordinadora sindical alternativa, bueno, los sindicatos alternativos a los mayoritarios aquí en Aragón, están planteándose la posibilidad de llevar a cabo acciones de solidaridad, uh-huh, movilizaciones de solidaridad con las, uh-huh, compañeras de Euskal Herria movilizadas ese día. Sí. Y además al día siguiente está el tema de... Al día siguiente, no, a los 2 días, el día 1 de junio, ese día de que se joda la troika. Esto es. Porque la solidaridad internacionalista es nuestra mejor arma. El día 1 de junio, en formato por determinar, si no recuerdo mal. Sí, no podemos adelantar mucho más porque, porque no tenemos esa información aún, pero... Sí. Pero vamos, básicamente que a raíz de las últimas movilizaciones en Portugal y de la situación general en todo el arco mediterráneo europeo, se están planteando pues eso, acciones el 1 de junio en protesta contra las políticas de la troika. Emoción. Y para ir despidiendo a nuestras invitadas de hoy, no sé si siempre decimos lo mismo. ¿Tenéis algo que añadir? ¿Algo que no hayamos remarcado? ¿Que queráis destacar antes de despedir la entrevista? Subrayar que aunque no forme parte de nuestro calendario, sí forma parte del calendario reivindicativo de Zaragoza de estas próximas semanas. Y es que mañana, ya lo has dicho antes, pero me gustaría subrayarlo y sí, quedara claro. Mañana, lunes 6, a las 7, estos desahucios, como has dicho antes, convoca una asamblea frente a la sede del PP. Pretende ser una asamblea ordinaria de afectados, de los propios afectados, uh-huh, a los que van a tener mucho protagonismo, como en todas las asambleas de estos desahucios. O sea, claro, no se pretende que sea un acto reivindicativo más allá de eso de que mostrar la realidad que uh-huh, están viviendo estas familias. Pues eso, una asamblea ordinaria de afectados frente a la sede en Gran Vía. Uh-huh. Y para todas aquellas que criticáis al Scratch o que no lo entendéis, etcétera, deberíais pasaros y ver una asamblea de afectados. También va para aquellos dirigentes políticos que se han permitido el lujo de criticarlo. Y sindicales. Y sindicales. Y va por él también. Por otro lado, bueno, has dicho lo de las banderas y todo, y a ver si vamos a permitir eso, que pueda ir a la gente con cualquier bandera que desea a la manifestación del 12, pero no nos hacemos responsables de que si viene Talegón se le vuelva a pitar. Ojo, si viene yo Talegón. Creo que Zaragoza se le queda pequeña a Talegón, sí. No es muy mediática, no sé. Sí, yo creo que tendría que ir a Atenas. Yo creo que le pega bastante más. Es una cosa que, yo qué sé, venga, Talegón en Atenas, venga, alegría. O París, con la torre ahí de fondo, hay una foto bien chula para las primarias del PSOE. Beatriz Talegón, si nos estás escuchando, un beso. Bueno, y pues oye, nada más, un placer teneros aquí en Acorazado Topenkin. Esta es vuestra casa, estos son vuestros micrófonos para cuando queráis. Y ya, último, si tenéis algo que decir, y si no... Nada, pues lógicamente invitar a todo el mundo a participar en estas jornadas y, ¿por qué no?, que se vuelva a la gente a implicarse de manera realmente activa en todo lo que se está moviendo en Zaragoza, ¿no? Muy bien. Bueno, y dar las gracias también por habernos invitado a la radio y por haber podido... pues expresar todo lo que hemos dicho. Como os he dicho, estos son vuestros micrófonos y estamos aquí para dar voz a toda la gente que lucha. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. A vosotros. Y el acorazado sigue en unos minutos, sigue con más actualidad de aquí, de allá, recogida cuidadosamente de todos los rincones virtuales y físicos del mundo para vosotras en Radio Topo 101.8. Son las 8 menos cuarto. Seguimos. Bueno. esta musiqueta se mete siempre al final de esta canción. Jo, macho, de verdad, ¿eh? Los años 70. Perdón, que no te tenía sin micro. No, decía que parecía de un anuncio de los años 70, de cuando empezaban los anuncios en los años 80, ¿te acuerdas? Sí, esto es en plan como, no la clave de José Luis Balvin, pero un poco el rollo ese, sí, ¿no? O sea, sí. En plan de pim, pim, pim, pim, pim. Vale, de acuerdo. Como aquí todas somos malas españolas, de hecho hay gente que no ni siquiera es española, o sea que... en mi mesa cogea, un blog que recomendamos seguir, tienen una entrada brutal, una entrevista a Urdangarín. Una entrevista en plan de coña que hay gente que se la tomó en serio. Si recordáis la biografía apócrifa de Aznar, esta que decía que era un elegido de Dios, que había hablado con Dios, sí, y todo esto, sí, sí. Salió de mi mesa cogea. Ah, o sea, no era cierto. No era cierto. pero claro, yo creo que era, es que todo el mundo esperábamos que Aznar pudiera decir una cosa así, ¿eh? Hombre, yo creo que realmente hemos llegado a irle cosas más estrambóticas y más estrafalarias. Yo creo que lo piensa, o sea, que supieron leer sus pensamientos. Yo creo que lo piensa, o sea, esas fotos de Cid, que esas no son de Photoshop, ¿no las has visto nunca? Dios, unas no. Fotos que sale José María Aznar vestido de Cid campeador cuando yo creo que era presidente de Castilla y León entonces, y sale hay unas fotos ahí en interview, me parece. Aznar interview junto. Bueno, vamos a pasar a lo que íbamos. Vale, eso, a lo que íbamos. Bien, pues mi mesa cogea nos propone un test de españolidad, ¿de claro. acuerdo? Sí. Bien. Si alguna voluntaria quiere llamar y quiere hacerlo, nosotros se lo hacemos. De acuerdo, sí. A partir y si de... no te lo hacemos a ti, que tienes cara de poco español. y de cosas peores. Bien, o sea, hacemos una preguntita cada uno. Responden nuestros invitados. Sí, respondes tú, respondo yo. Sí. No, después no hay resultado, ¿eh? Lo bueno de este test es que no hay resultado. O sea, cada uno que se lleve su conclusión de cuán español es. Bien. ¿A la limón? Venga, sí. Venga, pues. ¿Qué es Calatrava? A. Un tipo de estafa típicamente española. B. Un arquitecto. C. Los dos anteriores son correctas. No sabemos. No se puede considerar a Calatrava arquitecto. No sé, igual nos tenemos que quedar con la A. Bien. Vale. Me ha quedado clara vuestra opinión, chavalilla. Yo creo que eso es muy chavalilla, sí me ha quedado muy claro. Es un arquitecto que nos ha llevado la fama mundial por ahí. Sí. Bueno. Esta tiene tela. ¿Quién ganó la guerra civil? A. Nadie. En una guerra todo el mundo pierde. B. Nosotros. Y C. Hablar de eso es de muy mal gusto. Reflexionad. Al fin y al cabo es ¿respuestas? Una guerra y bueno, en los dos bandos hay muertes, ¿no? Pero simplemente pues, es luchar defendiendo las ideas. Yo creo que cualquiera de las contestaciones son una mierda. Aparte de eso, sí. Román, que son nuestros invitados. Sí, no, era porque, claro, porque tenía que le hemos dado a elegir entre tres cosas un poco jodidas. Sí, somos mala gente. Y mi mesa cogía peor. Y ahora que estamos en un medio de contrainformación o información alternativa, ¿qué es la prensa? A. Una máquina que aplica presión. Una institución que informa al ciudadano y controla el poder. C. Lo siento, ya dijimos que no se aceptaban preguntas. Dijo la pantalla de plasma. Esta es para vosotros, ¿eh? Yo creo que es una máquina que aplica presión. Yo creo que no admito preguntas. O sea, siguiente. ¿Existe el nacionalismo español? Ah, por supuesto que no. Sí, en dos formas, el vasco y el catalán. Y C, demagogia. Ándale. Tú que has vivido fuera. Madre mía. Este cuestionario es... D, vete a Cuba. O a Corea del Norte. Sí, eso es una buena contestación, ¿eh? La vamos a aceptar. Siguiente pregunta. ¿Es ético construir una casa en primera línea de playa? Sí. B. No. C. Depende de quién gobierne. Y esa... Esta musiquilla ahí. A ver, Hugo, decías, perdona, repite tu respuesta. No, es horrible construir frente a la playa, por supuesto. Sabelo, si es mi casa. Díselo a Pedro J. Siguiente pregunta. Uy, perdón. Esto, hacemos un disclaimer. Lo que va a hablar a partir de ahora no es mi boca. Es sencillamente una grabación que me hicieron, sí, cuando estaba borracho, sí. ¿Es el rey intocable? A. Sí. B. No. C. Si eres rubia, no. de solo en la cadera. Bien, bien, nos ha salvado. Nos ha salvado aquí de una multa o algo. Sí, dársela con él. Antepenúltima pregunta. Joder, aquí camisas de once varas. ¿Quién cometió los terribles atentados del 11M? A. Dios, Elda y el Arrebata. B. Aún no está totalmente claro. C. Iñaki Gabilondo. El 15M, todo el 15M, la culpa. La culpa. Bueno, bien. Vosotros que sois 15meros y todo este tipo de cosas, ¿qué vais a ver estas cosas? ¿Qué significa externalizar la gestión de un hospital? A. Matar al padre de Candela Peña. B. Mejorar la gestión. C. Mejorar la gestión a través de tu cuñado. Una putada para el cuñado, para la cuñada y para todo Dios. Este chico nos está sacando de las castañas del antisistema. Todas las culpas para él. Nuevo disclaimer bis. La culpa de todo la tiene Hugo. Otra multa más, venga. Y última pregunta. ¿Cómo se llama popularmente a un hombre de avanzada edad que no dijo nada malo de Franco? Esta tiene mala leche. A. Farcista. B. Comunista. C. Padre de la Constitución. Tengo una D. Demócrata de toda la vida. Y A y C también son... Vale, son iguales. Sí. En una persona se hacen... Hombre, si es el padre de la Constitución, E. Abogado de la Infanta. O también. Y ministro de Franco también. ¿Quién? Ministro de Franco era farcista y padre de la Constitución. Joder, macho, se lo tenía todo, ¿eh? Hombre. ¿Llegó a ser comunista en algún momento de su vida? No lo sé, habría que estudiar su juventud. Bueno, según el búnker, sí, porque esas fotografías con Carrillo desde luego no podían más que... O esto, ya sabes, como por ejemplo salió que Gramsci decían que... hace poco salió una falsa noticia de que Gramsci en su lecho de muerte vio la luz y se arrepintió de todo, de ser un comunista y de ser ateo y demás. Esa noticia salió. Pues, ¿quién sabe si Fraga en un momento determinado se arrepintió de todo su pasado farcista y abrazó el marxismo en el último minuto? Yo creo que Fraga, del único que se arrepiente, es de las fotos en bañador en Palomares. De haberse lo puesto más bajo. Manuel, esta va por ti. ¿Ponemos música aburrida para terminar? Sí, venga, vamos a ir acabando bonita. Ya. Oye, vamos a darles un aplauso a nuestros invitados y a nuestras invitadas por responder este test que no tiene solución a todo esto. Y es un test absurdo. Y a los periodistas también. El Club de Paradojas y Aporías Lógicas de Radio Topo os da su más sencilla enhorabuena por el test que acabáis de resolver. Pero otro día nos haremos esta puñeta. Bien, y oye, de escándalo no sabemos nada, ¿no? No sé si van a hacer programa... Sí. Ya está. Llevan borrachos desde el martes. O sea, y estamos a domingo. Dejad. Pues mira, pues ya nos ponemos Bertín. Hala. Ah, no estaban borrachos, estaban poniendo carteles, perdón, lo siento. Bien, en cualquier caso, escándalo está a la vuelta de la esquina. Nosotros hoy no tenemos Bertín. Y no queremos dejar la oportunidad de despedirnos de nuestras invitadas y dar la bienvenida a Escándalo con una música muy bonita y con nuestros mejores deseos para todas esas madres, especialmente las madres de nuestras, las de la minería, las madres de la Plaza Mayo y todas las madres de los que luchan y las que luchan, y ellas son las primeras luchadoras. Esto es. Y bueno, pues os dejamos con Tarmac, os dejamos con Escándalo y os dejamos con nuestros mejores deseos para el resto de la semana. La démocratie serait facile d'entretien que des conneries, un danger certain.